Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 8 de marzo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio. Envío un saludo a la clase trabajadora del país, a todos los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Saludo especial a mis compañeros jubilados de la División Cuernavaca. Ayer estuve por allá con ellos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Una felicitación primero aquí a Lourdes Martínez, que está aquí conduciendo este programa en este día tan importante. Preguntábamos antes de iniciar cuántas mujeres hacen periodismo en este país. Son la mayoría de mujeres. Sin embargo, comentabas que los que ocupan los cargos directivos son en su mayoría hombres. Damos una felicitación a todas las mujeres trabajadoras que diariamente luchan por el respeto a los derechos humanos laborales, por mejores salarios, mayores prestaciones, y que defienden la dignidad humana de las y los trabajadores. Sí, ayer el presidente Peña Nieto dijo que pues hace votos para que se acabe la violencia contra las mujeres, pero yo me quedé pensando que una forma de violencia es despojar de las guarderías, de la seguridad social, que la están privatizando. Otra forma de violencia es despojarlas del empleo. Muchas mujeres quedaron desempleadas en los últimos días. Otra forma de violencia es despojar al marido del empleo o de las prestaciones sociales o de derechos. Cuando llega el marido a la casa y dice, pues ya no tengo trabajo. Pues es la peor forma de violencia que puede haber contra una persona, porque no solo la despojas de su ingreso, sino de su propia personalidad, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Si eran torneros, pues, ¿qué van a hacer? Vendedores ambulantes. Tienen que cambiar completamente su identidad. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, cuando Felipe Calderón tomó esa decisión de Estado de despojarnos de nuestros trabajos, teníamos en ese momento 3.600 mujeres. Y todas a la calle. Algunas madres solteras, algunas estaban embarazadas, algunas tenían a sus hijos en el servicio de guarderías. Imagínate, te despojan de tu empleo y prácticamente no te dejan ninguna forma de cómo subsistir y sacar adelante a tus hijos. Recuerdo, porque están integrados en los expedientes que metimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mujeres que tenían a hijos con síndromes neurológicos y que tenían atención médica especializada y tenían un apoyo económico, y todos a la calle. Sí, esa es una forma muy grave de violencia. La mayor parte de quienes están desempleados, que se dice que son alrededor de 9 millones de mexicanos con datos reales de la OIT, más de la mitad somos mujeres. Entonces, bueno, en México, 3 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia o discriminación en su centro de trabajo, según la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, y todavía hay índices graves de marginación y discriminación hacia la mujer, especialmente en mandos altos, a los cuales acceden solo entre 6 y 10% de las mujeres en México. Los sindicatos no son la excepción. En la mayoría de las organizaciones gremiales, los dirigentes son hombres, salvo raras excepciones. ¿A qué se enfrenta una mujer cuando llega a dirigir un sindicato? Eso lo explicó en entrevista con Frecuencia Laboral María Guadalupe Garza, coordinadora de proyectos de la Red de Mujeres Sindicalistas. Mi nombre es María Guadalupe de la Garza Montaño. Fui secretaria general del Sindicato de Financiera Nacional Azucarera. Era banca de desarrollo y que por decreto presidencial fue liquidada en septiembre del 2001, donde más de 400 empleados perdieron su fuente laboral. ¿A qué me enfrentaba? Te enfrentan, como todas las mujeres, a lo que se ha denominado el techo de cristal, que es algo tan invisible, donde los hombres no pueden perder sus privilegios, el poder vertical que han tenido absolutamente siempre. Entonces, las mujeres no podemos pasarlo. Ahora, ¿cómo lo puedes pasar si te mimetizas con los hombres? Pues ahora sí que adquieres un poquito de bigotes y te vuelves a ser un poco hombre para formar parte de ese equipo y que te pierdas entre ellos. Es la única manera de sobrevivir en esos ámbitos. El ganarte ese espacio te cuesta el triple de trabajo que le cuesta a los hombres, porque los hombres hacen equipo y a las mujeres son como advenedizas a sus equipos, pero definitivamente no eres parte de ellos. Yo tuve muchos conflictos entre los mismos compañeros de los sindicatos porque te tildan como de tonta, loca, falta de capacidad para hacer las cosas. En esa época hubo un problema laboral fuerte, que fue la cuestión de una ley que se hizo del artículo 78A, donde todos los préstamos que te daban se formaban como parte de tu ingreso. Entonces te cobraban impuestos sobre eso. A mí se me ocurrió demandar y pues claro, ahí se rieron de mí en la reunión, de cómo era posible que hubiera demandado a gobierno federal y a Hacienda y a todo. Pues cuando gané el pleito, porque se ganó después de varios años, ya no se burlaron. Entonces se dieron cuenta que también las mujeres pensamos que podemos estar a la altura de cualquier hombre y que podemos defender los intereses de nuestro grupo de igual manera o mejor. Bueno, yo me he dado cuenta que cuando las mujeres participan en las luchas sindicales, normalmente se gana, aunque tarden en ganar, pero ganan. Y cuando las mujeres quedan excluidas de esas luchas, les cuesta mucho trabajo a los sindicatos, a las organizaciones, ganar sus luchas. Fíjate que acá en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas hay un 50% de compañeras que se quedaron en la resistencia. Varias de ellas forman parte, son representantes de sus propios departamentos. Y algo interesante, que muchos compañeros no se liquidaron gracias a que la esposa o los hijos o las hijas respaldaron esa decisión. Y hubo otros casos que las mujeres los obligaron prácticamente a ir a liquidarse a un grupo importante de compañeros. Incluso hay casos muy graves donde la mujer recibe el dinero cuando el trabajador se fue a liquidar y después la mujer se fue con los dineros y dejó hasta con los hijos al marido. Entonces, una serie de situaciones que han estado pasando. Y hay dos casos que son ejemplares en la lucha que se está dando. Por ejemplo, la compañera del Sindicato de la Procuraduría Social, Ángeles Arellano, tiene 5 meses que llegó a la Secretaría General y ha sufrido todo el hostigamiento por parte del Procurador Social. Y le cerraron su oficina, no les quieren revisar sus condiciones generales de trabajo, ya se fue al hospital enferma. Y hay otro caso también de la ingeniero Lilia Arellano, Lilia Coronel. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, que es una organización nacional que está en varias dependencias y es trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad. Pues la CFE la despidió. Ella presentó una solicitud de una licencia sin salario para hacerse cargo de esta asociación y fue despedida por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando toma decisiones, ella empieza a observar que la MIME, esta asociación, se prestaban los dirigentes anteriores para hacer una serie de corrupción dentro de la CFE y en otras dependencias. Ella empieza a poner orden y es cuando es hostigada y hasta despedida de su propio trabajo. Sí, bueno, pues como dice Guadalupe Garza, coordinadora de proyectos de la Red de Mujeres Sindicalistas, pues realmente las mujeres que llegan a dirigir un sindicato, pues tienen que sacar bigotes, ¿verdad? Porque si no, les hacen todas esas cosas de agresiones, porque las creen débiles. Entonces tienen que demostrar que realmente las mujeres no somos débiles, que tenemos otras formas de luchar, pero no somos realmente débiles. Bueno, pues nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy: ¿qué establece la Ley Federal del Trabajo sobre igualdad sustantiva en el ámbito laboral y qué significa? También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Los trabajadores manuales y administrativos de la Universidad Autónoma de Sonora estallaron la huelga general para explicarnos cómo van, a qué se han enfrentado. Se encuentra en el teléfono el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, maestro Modesto Torres Vicario. Muy buenos días, bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Maestro, ¿cómo les ha ido desde que estallaron su huelga el pasado viernes? Buenos días a Frecuencia Laboral y agradecerle el espacio. Efectivamente, el día de ayer, viernes a las 5 de la tarde, cumplimos una semana en huelga. ¿Y a qué se han enfrentado? Estuve leyendo los boletines que manejaron y parece que no han querido resolver sus demandas. ¿Cómo está el planteamiento? ¿Cuál es la demanda y qué les han dicho? Bueno, quiero comentarte que fue una votación a favor por 994 votos, casi 1,000 votos, contra 412 abstenciones. Fue una votación en la que pues nos tuvimos que levantar de la mesa de negociación ante la cerrazón, ante la unilateralidad de parte del patrón, de parte de la administración de la Universidad de Sonora, de no querer llegar a algún acuerdo. Se emplazó por violaciones al contrato colectivo de trabajo. La respuesta de la patronal es de que no existía ningún tipo de violación y de que no procedía nada. La asamblea decidió en esos términos emplazar para el pasado 28 de febrero, en punto de las 5. Ellos pensaban que iban a poder cooptar al trabajador, que lo iban a poder hostigar y que este votara en contra de la huelga, mas no fue así. Fue el voto de la base trabajadora, los trabajadores de 20, 25, 35 años y más, lo que tiene hasta este momento sostenido el movimiento de dignidad, de resistencia. Están las compañeras con sus hijos en las guardias. Hay un gobierno del estado de Guillermo Padres indiferente a la problemática de nuestro sindicato, un rector que se va a Brasil a pasearse en pleno estallamiento de huelga. Estamos en resistencia, pero estamos unidos. Esto sirvió para que nuestro sindicato, las corrientes de pensamiento internas, nos uniéramos y estemos en una sola voz, un solo reclamo, que es la defensa del contrato colectivo de trabajo. Maestro, habla Martín Esparza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, primero nuestra más amplia solidaridad para todos los trabajadores que hoy están haciendo este ejercicio del derecho a huelga por las violaciones a su contrato colectivo y por reclamar mejores condiciones laborales. ¿Qué actividades van a desarrollar los próximos días para darle una amplia difusión a nivel nacional? Bueno, nosotros fuimos a través de un exhorto al Congreso del Estado, ante la negativa de querernos dejar olvidados, de que los medios ni siquiera volteen a vernos, de todo un aparato de Estado en vísperas, ya ellos andan haciendo sus precampañas para el nuevo gobernador del Estado, panistas, priistas, lo que hemos tenido un viso de luz ahí con los partidos de izquierda, pero fuimos al Congreso, solicitamos, Martín, se hiciera un exhorto a establecer el diálogo en el conflicto de la Universidad de Sonora. Se acordó el exhorto, quedó a nivel de acuerdo, y se nos está diciendo que con el fin, ánimo, intentar contribuir a la distensión y búsqueda de acuerdos entre las autoridades universitarias y el Estado, pues se nos exhorta a ambas partes a dar pases firmes en el establecimiento del diálogo que conduzca a encontrar alternativas de solución a la problemática general de nuestra Universidad de Sonora. Y pues reiterando, claro, no el absoluto respeto a la autonomía universitaria. Es el mismo Congreso del Estado el que hace este exhorto, el que queda a nivel de acuerdo. Lo recibo yo como secretario general del sindicato, lo recibe el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Casa de Base de Estudios. Y estamos en espera ahorita de salir en marcha al Congreso, de llevar la respuesta de salir en marcha, donde tiene la administración, la patronal, tiene rentado oficinas por 3 meses en un asunto de querernos asustar, salir ante los medios locales de televisión que tienen cobertura de todo el estado. Tenemos presencia, te comento, Martín, Esparza, en Caborca, tenemos presencia en Nogales, tenemos presencia en Santana, tenemos presencia en Ciudad Obregón, en Abojoa, en Bahía de Quino, que es una playa cercana aquí. Hay compañeros también en Puerto Peñasco que les han cerrado su centro de trabajo. Es una dinámica en la que estamos de movimiento, de resistencia. Pues hacemos un llamado a todos los sindicatos que puedan unirse a este apoyo. Maestro, bueno, pues nosotros vamos a estar contactándonos con usted para manejar información de su huelga, para romper el cerco informativo. Aquí usted sabe que transmitimos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y si gustan enviarnos su comunicado para que estemos informándoles también a todos los universitarios y a toda la ciudadanía cómo va su huelga, esperamos que no lo envíen hoy. Nosotros renovamos el portal mañana y ya podrán leerlo a partir de mañana en www.frecuencialaboral.com. Y esto que usted dijo, pues toda la semana a través de nuestro portal. Con mucho gusto vamos a estar apoyándolos, maestro. Muchas gracias. Muy amables. Estamos a sus órdenes y el Esteu está en lucha. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El pasado lunes 3 de marzo, la revista Forbes dio a conocer la lista de los 10 multimillonarios mexicanos que encabeza Carlos Slim con 72 mil millones de dólares para ocupar el segundo lugar mundial. Le sigue Germán Larrea con 14 mil 700 millones de dólares. En tercer lugar está Alberto Balleres con 12 mil 400 millones de dólares. En cuarto sitio está el dueño de TV Azteca con 8 mil 300 millones de dólares. Todos tienen dos características en común. La primera es que se han fincado gran parte de su riqueza con empresas paraestatales que les fueron rematadas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La segunda es que despojaron a los trabajadores de esas paraestatales de su empleo, les redujeron sus salarios y sus prestaciones sociales. El problema es que por cada multimillonario se despoja y empobrece a 1 millón de mexicanos. Eso lo aseguró durante su participación en el foro Crisis Económica y Política en México, José Merced González Guevara, fundador del Centro Nacional de Promoción Social, CEMPROS. José Merced advirtió que la única manera de que esa política de despojo para es con la participación social y política de la sociedad civil organizada. Por cada multimillonario se despoja y empobrece a 1 millón de mexicanos. ¿Qué ha pasado al inicio del gobierno de Peña Nieto? Los 21 grupos más poderosos acapararon 61 mil millones de pesos entre enero y julio del 2013 y sumaron activos por 6 billones 282 mil millones, equivalentes al 42% del Producto Interno Bruto. En su primer año de gobierno, la Comisión de Salarios Mínimos aumentó solamente 3.9% de salario, 2.53 y 2.39 respectivamente según la zona. Los productos ahí con la reforma hacendaria se fueron prácticamente al 12%. Sigue incrementándose la población, la miseria y la marginalidad social. 8 o 9 millones de la población económicamente activa está desocupada en forma abierta o pasiva. Ante los fracasos de las instituciones políticas, los partidos políticos y las propias instituciones electorales, pero sobre todo ante las políticas económicas que se han implementado en los últimos 30 años, concluimos que es necesaria que la sociedad civil retome su rol en las orientaciones político-económicas, económico-sociales y culturales. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es sinónimo de pueblo socialmente organizado, de comunidad organizada, de cuerpos intermedios organizados, con capacidad de articularse y de llegar a constituir un nuevo poder sociopolítico, una nueva relación de fuerzas sociales. Si la sociedad civil no actúa, si la sociedad civil no propone, mire, no hay perspectiva, no hay solución. O sea, dice José Merced que si la sociedad no se organiza, no participa, no lucha, no actúa, pues no hay posibilidades de que cambie este esquema de empobrecimiento generalizado y de enriquecimiento de unos cuantos. Sí hay procesos de organización, pero falta la vinculación. La sociedad está organizada en partidos políticos, en sindicatos, asociaciones civiles, en esfuerzos que se han hecho comunitarios. Y me parece que algo de esta naturaleza se va a desarrollar los próximos días. En la Jornada Nacional de Lucha en contra de las Reformas Estructurales, el 18 de marzo, hay un gran esfuerzo de diferentes organizaciones que están lanzando una convocatoria a todo el pueblo de México a defender el petróleo, la electricidad y los derechos de los mexicanos. Va a haber actividades en todo el territorio nacional, aquí hay gente de la iglesia, de la sociedad civil, estudiantes, están académicos, están intelectuales, están organizaciones campesinas, y aprovechamos este espacio para que estén pendientes de esta convocatoria. Me parece, atendiendo José Merced su conferencia, que es la única forma de frenar o defender los derechos de los mexicanos y lo que son nuestros recursos energéticos. Sí, porque además todos estos multimillonarios tienen una característica, que contratan sindicatos blancos, es decir, sindicatos que están a favor del patrón o que están incluso pagados por el patrón, para quitarle derechos a los trabajadores, no dejarlos que crezcan. O sea, no repartir la riqueza, ¿no? ¿Cómo se reparte la riqueza? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Pues la única manera de distribuir la riqueza es mediante los salarios justos, prestaciones equitativas. Si no hay ese reparto de la riqueza y se concentra, pues obviamente no hay manera de que los trabajadores tengan poder adquisitivo, de que la economía se mueva, y por eso tienen semiparalizada la economía también, ¿no? De esos dos casos de multimillonarios destaca el tema de Telcel. El sindicato de Telcel es un sindicato blanco, su dirigente anda incluso prófugo de la justicia federal, y ahí se observa que las condiciones de trabajo pues son muy precarias. Y el otro, que es Germán Larrea, que es una persona que se quedó con las minas también de cobre en Cananea, en Taxco y Sombrerete, que son las huelgas históricas que tiene el sindicato minero. Ahí se generó el conflicto en contra del sindicato minero, y ahí fue cuando también en Pasta de Conchos la explosión de ese crimen industrial. Y estos son los empresarios. Germán Larrea se quedó con los ferrocarriles, les dieron una concesión por 100 años. Y así podemos observar que gran parte de su riqueza, como se dice en el artículo, ha sido por el despojo a los mexicanos de sus paraestatales y el despojo a los trabajadores de sus derechos sociales fundamentales. Sí, y aquí en Frecuencia Laboral estuvimos narrando paso a paso cómo en la cervecería Modelo, por ejemplo, que es de una de las primeras 10 multimillonarias de este país, ella es María Asunción Arumburu Zavala, que tiene 5.200 millones de dólares, está en el sexto lugar en la lista de los 10 más ricos del país. Ella contrató a la CTM para que dirigiera ahí a la Modelo, a la vidriera del Potosí, que está en San Luis Potosí. Los trabajadores se organizaron, quitaron a los CTMistas para aspirar a mejores salarios, y lo que hizo 3 meses después fue desaparecerlos. Cerró los hornos, corrió a más de 400 y contrató a la Croc. Y los mismos trabajadores narraron, y aquí pusimos los audios, que llegaron matones, empistolados, con rifles de alto calibre, y no solo matones, ahora sí que a sueldo, sino policías armados, entraron, los agarraban por aquí al estilo, pues sí, judicial, pero ellos aquí lo dijeron en el audio, al estilo, pues gángster, ¿no? Los agarraban del pantalón por atrás y los obligaban a ir a firmar a favor de la Croc. O sea, solamente así, con esos métodos, han podido evitar que los trabajadores se organicen. El caso nuestro es muy emblemático sobre esta característica. Desde el gobierno utilizan al ejército vestido de policías federales para tomar por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Y en una conferencia, una videoconferencia que hizo Víctor Fuentes del Villar, secretario general del SUTER, dice: Felipe Calderón vino aquí a las instalaciones del sindicato a pedir nuestro apoyo para meternos a las instalaciones de Luz y Fuerza y despojar a los electricistas del ESME. Hay que observar que el SUTER es un sindicato que forma parte de la CTM. y que son estas prácticas gasteriles que han venido deteriorando la calidad de vida de los trabajadores. Hoy hay cientos de empresas contratistas en CFE, hay cierres de plantas de generación en Comisión Federal, hay más de 12,000 trabajadores despedidos en CFE por causas injustificadas y hay un conflicto con nosotros. Entonces, esa práctica se viene fomentando desde el propio gobierno federal, estatal y municipal. Y tienen contratadas outsourcing aquí en la modelo del Distrito Federal, hicieron una marcha a los trabajadores. También aquí publicamos la información. Y ellos decían es que ellos pertenecían a la CTM, los citaron a las 5 de la mañana, el líder de la CTM nunca se presentó, los obligaron a firmar que dejaban de pertenecer al Seguro Social para pasarlos al Seguro Popular, que no es seguro. O sea, no es un seguro. Claro. Entonces, pues para eso crearon el Seguro Popular, para que estos multimillonarios ya no estén obligados ni siquiera a pagar el Seguro Social, ¿no? Entonces, así se forman las multimillonarias fortunas, despojando a la nación y despojando a los trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Pues tenemos llamadas. Jaime Mariscal Mondragón dice: a los compañeros de RTP, la ruta de Tasqueña a Valle de San Lorenzo se pide que la dejen porque beneficia a mucha gente, como los alumnos de la UAM, prepa 5, primarias y secundarias. Rocío Aguilar saluda a todas las mujeres, pregunta a Martín qué pasó, qué respuesta les dieron, cuándo fueron a dejar la propuesta de reinserción laboral. Pues también se les pide que participen, ¿verdad? Porque, o sea, el programa es para informar, pero tienen que participar en las movilizaciones. Popeye, saludos muy afectuosos a las mujeres que forman parte del programa, al auditorio y a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Pues muchas gracias. También yo aprovecho para enviarle un saludo al Popeye, que se está recuperando de una operación, que es colaborador voluntario de aquí de Frecuencia Laboral. A Osiris Lorenzana, que hace posible que usted nos escuche desde su hogar. También se encuentra con nosotros Andrea Luna Hernández, quien nos apoya contestando los teléfonos y transcribiendo algunas de las entrevistas que publicamos en el portal. Está Edgar García de las Prepas del DF ayudándonos a contestar los teléfonos, y el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo, quien está acompañándonos también, apoyándonos aquí en todo lo que se requiere en el programa. Y hay más saludos. María de Los Ángeles Fernández, mandamos un saludo a todas las mujeres en resistencia del Pedregal de Santo Domingo. Ernesto Borambila, felicitaciones a todas las mujeres en su día. Jorge Maya de Valle de Chalco, el compañero dice: es invidente, hace 2 años le pidieron comprar tubo para que le instalaran la luz, pero ya no regresaron, no firmó contrato. ¿Qué hacer para que no le vaya a llegar un recibo cobrándole lo que no le han cobrado? Bueno, si no tiene contrato, pues no tiene obligación a nada. Él puede seguir recibiendo su servicio hasta que esto se regularice. Nancy Peralta de Tlanepantla, para los abogados, dice que fruticultores cortaron árboles de la manzana y los venderán como leña a Texas para las parrilladas de los gringos millonarios. Jesús Luna, en este y todos los días manifiesto mi solidaridad a las mujeres, pero en especial a las que resisten, las que luchan, las que buscan una sociedad diferente, las que quieren un mundo en donde no seamos desiguales. A todas estas mujeres que son la esperanza, la entrega, el trabajo día a día, levantan la mano y dicen basta. A todas ustedes mi admiración y respeto, licenciado Jesús Luna, a todas las mujeres en resistencia. Gracias, licenciado. Bueno, eso de la manzana lo vamos a tratar la próxima semana, porque sí está muy grave. Son 75,000 productores de manzana de Chihuahua, principalmente, quienes están quedando prácticamente en la ruina, porque el gobierno mexicano, cuando toca el periodo de cosecha de cualquier producto, entran productores extranjeros, lo cual indica que ahí hay un negocio de funcionarios con extranjeros para invadir el mercado mexicano, pero eso ahorita nos lo va a platicar nuestro invitado. Visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Les quiero informar que las jornadas de economía social y solidaria se realizarán los próximos días, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel del Valle, de 9 a 6 de la tarde. Para mayores informes, contacte al correo tintanegra.tintanegra@ Gmail, o sea, con G de gato, porque hay uno con Y, G de gato, mail.com. ¿Tenemos más información? Sí, la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados presentará el próximo mes de marzo al Pleno el proyecto de iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, a fin de que el derecho a la alimentación sea una realidad para más del 50% de la población que vive en pobreza y pobreza extrema. La pregunta es, si faltan leyes o lo que faltan son acciones que impulsen la productividad en el campo y se elimine a los acaparadores para que los productores ingresen sus productos directamente a la ciudad y se abatan los precios al consumidor. Para darnos la respuesta se encuentra con nosotros el maestro en Economía Agrícola de la Universidad de Chapingo, Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Maestro, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, maestro, usted tiene investigaciones sobre toda la estructura de comercialización y distribución que de alimentos que hacen imposible que la sociedad realmente tenga buenos precios y que los productores del campo tengan mercado. ¿Cómo está el problema? Bueno, desde que se crearon las centrales de abasto, pues varios de los empresarios, ¿verdad?, agrícolas y algunos no agrícolas, pues se quedaron con gran parte de la infraestructura de las centrales de abasto. Por poner un ejemplo, en el caso de la papa, ¿no? Es un caso. Tenemos que en la papa hay alrededor en México de unos 10,000 productores, ¿no? Pero la mayoría son pequeños productores. Y hay unos 10 productores de papa a nivel nacional que tienen acaparada más de del 50% de la producción a través de la central de abastos de acá de Ixtapalapa, pero también de las centrales de abasto en las diferentes ciudades, en Guadalajara, acá en Zamora, pues en Morelia. Entonces pues resulta que ellos tienen refrigeraciones ahí en sus centrales de abasto, y además tienen sus trailers refrigerados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa situación? Pues que ellos pueden manipular los precios, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Una es que compran a bajos precios al productor los productos y los pueden tener almacenados allí el tiempo necesario para que cuando cambie el precio ellos puedan tener una ganancia extraordinaria. De tal manera que pues el pequeño productor, por un lado, pues que vive al día, no puede pues mantener su producto allí en ningún momento, ¿no? Tiene que venderlo en el momento de la cosecha, y entonces pues sale perdiendo. Entonces, esa es parte de la situación que se tiene, y estamos hablando nada más de un producto, ¿no? Pero esto es generalizado, ¿no? En otros casos, pues todo eso se lleva a cabo por medio de contratos, ¿no? En donde entran pues los brokers, ¿no? Sobre todo en la parte de comercio internacional, pues entran los brokers, que son, pues, o sea, empresas que se dedican nada más a comercializar, son intermediarios, ¿no? O sea, porque ellos no le compran muchas veces al productor directo, sino que le compran a alguien que ya lo compró y después se lo venden a otro comerciante. Sí. Y en los estudios que ustedes desarrollan, porque se habla sobre el tema de la productividad del campo, cuando tenemos extensiones de tierra con agua, con buena tecnología, ¿qué hace falta para que seamos autosuficientes alimentariamente, profesor? Bueno, nosotros desde hace tiempo pues sostenemos que México tiene todas las condiciones para ser autosuficiente en todo. O sea, no tenemos un problema tanto de productividad, porque incluso ahí mismo en Chapingo se menciona mucho esa cuestión, ¿no?, de que la productividad es baja. Pero debido a esta estructura de comercialización, en realidad muchas veces se lo voy a decir claramente, uno sale a los viajes, ¿verdad?, en Chapingo, y se encuentra, por ejemplo, va uno acá Martínez de la Torre, se encuentra uno montones de, ¿verdad?, de limón, así por toneladas y toneladas, que ahí se están pudriendo, porque, o sea, el productor dice, es que a mí no me conviene ni siquiera cosecharlo a veces, ¿no? La naranja lo mismo, encuentra uno montones de naranjas ahí pudriéndose, y no se venden, o sea, no las comercializan, porque pues, es que no me sale a mí, no me conviene ni siquiera venderlo. Vamos a Morelos y encontramos productores campesinos que igual tienen montones de jitomate ahí que se está pudriendo, ¿no? O la gente nos dice, ¿sabe qué, maestro? Dice, pues yo le regalo las cajas que quiera, llévese 100 cajas de jitomate. Nada más me regresa la semilla, dice, porque yo no, o sea, a mí no me conviene venderlo. Entonces, realmente hay mucha desperdicio de la producción en muchos lugares del país, y eso es debido a esa situación de los bajos precios. O sea, ¿no hay una red que le ayude al productor a comercializar? No, pues son empresas, o sea, es lo que estamos hablando, de una estructura de comercialización, pues en donde los intermediarios son los que llevan la principal ganancia, y donde pues ciertos productores, porque o ciertos empresarios comerciales, pues ellos manipulan los precios, ¿no? Y manipulan la producción. Entonces, de esa manera, pues ni el productor gana y el consumidor tiene que pagar frecuentemente altos costos. Como el limón ahorita, a 50 pesos. Sí, el limón, no es que es la misma estructura, y la situación fue la misma con todas las centrales de abasto. Que hubo ahora sí que empresarios preferidos, ¿no?, para adquirirlas. Tú, maestro Sócrates, ¿cuál es la importancia entonces de estas jornadas de economía social y solidaria? Ah, bueno, pues esta situación es muy importante, ¿no? Porque precisamente nosotros lo que hemos estado, ahora sí que desarrollando, es la idea de una economía de los trabajadores, ¿no? Que es un concepto, ¿verdad?, alternativo, con otras economías alternativas que le llamamos, ¿no? O sea, no es la única, es una corriente. De hecho, va a haber un taller regional de economía de los trabajadores, pues donde estuvimos involucrados hace 2 años, si no mal recuerdo, los compañeros del ESME, ahí en sus instalaciones forman parte de esas jornadas, ¿no? Ahorita va a haber otra vuelta esta situación. Y nosotros lo que estamos planteando, de hecho lo hemos planteado con algunas instancias, ¿no? Porque, bueno, tenemos la idea de que pues uno tiene que trabajar con los actores reales, o sea, con los que están allí en la realidad, ¿no? No con actores ideales. Y entonces hemos hablado con la Asociación de Autoridades Locales de México, con COSUCOP, ¿no? Y hemos propuesto, por ejemplo, un programa que se llama la red, ¿verdad?, de comercialización del campo a la ciudad, ¿no? En donde planteábamos con las delegaciones y con los municipios, principalmente de esta ALMAC, que es donde están los municipios de izquierda o las autoridades locales de izquierda, ¿no?, agrupadas, pues desarrollar este programa, porque nosotros estamos también un respaldo institucional para que eso sea de manera sistemática y pueda tener un impacto, ¿no? En donde pues se trataba precisamente de que los productores vendieran sus productos de manera más directa con el consumidor, y entonces crear una red alternativa, ¿no?, a esta estructura para poderla romper. Pero pues se necesita ahí ahora sí que mucha participación de varios grupos, porque esto es un poder muy fuerte, ¿verdad? Si no se tiene esa, pues van a ser así como hasta ahora, ¿no?, que son pues ferias, ¿no?, y son pues lunares, ¿no?, o sea, pequeños experimentos, ¿no?, que se llevan a cabo, pero pues no se tiene la fuerza para realmente tener un impacto social amplio, ¿no? Entonces, la economía social en México y la economía solidaria, pues, son otros conceptos que se están desarrollando, ¿no? Pero nosotros decimos, hay un sector social en México que es muy grande, ¿no? Son alrededor de 12,000 cooperativas, ¿no?, y que agrupan cerca de 10 millones de mexicanos que están ahí. Lo más fuerte, lógico, son las cajas de ahorro y préstamo, ¿no? Caja Popular Mexicana, UNISAP y algunas otras. Tan solo Caja Popular tiene alrededor de 2 millones de agremiados, ¿no?, de cooperativistas. Pero también el resto de las cooperativas, ¿verdad?, como de producción, también el sector, por ejemplo, de pesca es muy fuerte, y esto fue por ley, ¿no? Por ley se creó en algún momento con Echeverría que solamente los pescadores organizados en cooperativas podían explotar la pesca en México. Salinas abrió el mercado a las empresas, y ahorita, pues claro, las cooperativas de pescadores compiten con las empresas grandes, ¿no? En el caso del campo, recordemos que hay los ejidos, ¿no? Son alrededor de, decíamos la vez pasada, de 30,000 ejidos y comunidades agrarias, ¿no? Y son alrededor de 3 millones de campesinos que están en esos sectores. El sector de ejidos tiene en México alrededor de la mitad del territorio, formalmente, ¿no?, en tenencia. Son 100 millones de hectáreas las que tiene. México tiene 200 millones de hectáreas, ¿no?, por superficie, así hablando en términos redondos. Y los ejidos tienen la mitad del territorio. Pero los ejidos no solo son agrícolas. Hay ejidos forestales, o sea, tienen bosques, tienen selvas. Hay ejidos incluso pescadores, ¿no?, o sea, que tienen bahías o playas o parte de las lagunas, ¿no?, o ríos. Entonces, uno luego piensa que un ejido es sinónimo de hablar necesariamente de, puramente de campesinado, ¿no? Pero no, o sea, los ejidos tienen múltiples recursos. Entonces son un sector muy fuerte. En su mejor momento, cuando tenían el respaldo institucional, pues llegaron a aportar más del 50% del valor de la producción y alrededor del 20% de las exportaciones mexicanas, ¿no? No solo agrícolas, sino del global de las exportaciones. Entonces el sector social es muy fuerte y nosotros decimos que estos grupos, ¿verdad?, tanto el cooperativismo y los ejidos, más otros sectores, ¿no?, como los comuneros, ¿no?, deben ser la base para desarrollar estas economías alternativas. Es el punto de partida. Entonces, llegamos al mismo punto, se requiere unidad y organización, ¿no? Sí, creo que la central, ¿verdad?, que se está promoviendo, puede ser un espacio muy importante para promover esto, no solo a nivel teórico, ¿no?, sino sobre todo a nivel práctico, esta cuestión de la economía de los trabajadores. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Hugo Medina dice que es expreso político. Él es de Ciudad Nezahualcóyotl. Saluda al programa. Felicita a las mujeres en resistencia. Nuestro reconocimiento a Martín. Felicidades a su... Bueno, le envía felicidades a su esposa, Silvia Rosales Ruiz. Sí, el compañero Hugo son de los grandes luchadores del Sindicato Mexicano Electricista. Su esposa muy activa. Él estuvo más de 2 años en el reclusorio Oriente, en las cárceles del gobierno. Saludos, compañero Hugo. Celestino Herrera, de San Luis Potosí, dice: las mujeres son las que nos dan la vida, nos crían, y por eso más y muchas felicidades a las mujeres. Carlos Fernández, de Tultitlán, dice: en Puente del Valle hay varios usuarios en resistencia, llegan abogados y personas en taxis y camionetas amenazando y con escritos de estos supuestos abogados, los extorsionan pidiendo dinero. ¿Qué hacer? Algunos de ellos van hoy al ESME a las 10 de la mañana, piden los datos de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía. Sí, hay una Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, sesiona los sábados a las 10 de la mañana en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso, en el Auditorio Francisco Breña Alvírez. Es muy importante que tengan instrumentos de lucha todos los usuarios en defensa del sector eléctrico. Bueno, están con nosotros aquí visitándonos, acompañándonos, también miembros del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, que maneja la línea de la red de transporte público. Ellos son Álvaro Piñón, de Trabajo y Conflictos, y está el compañero Javier Cruz, secretario de Honor y Justicia. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien. Buenos días a todos. Bueno, pues aquí primeramente, pues deseo sumarme a la felicitación a todas las mujeres. Gracias. Para que, bueno, pues son un motor importante en todos los ámbitos. Y bueno, pues un saludo especial. Tenemos nosotros también, en este caso, Ateneas, que son operadoras. Un saludo especial también para ellas. Y por otro lado, bueno, pues ya tenemos dirección en la persona de Ileana Almazán Cantoral, que es licenciada. Pero bueno, parece ser que pues siguen con la misma línea, ¿no?, de retrasar los trabajos. Siguen postergando las reuniones que de algún modo se agendan y que posteriormente nos cancelan. Hay temas ahí que se iniciaron, pero que de algún modo quedan inconclusos y es necesario darle salida, sobre todo en la situación del parque vehicular. Como bien menciona un usuario ahorita, que nos dice que pues que sigan las rutas. Yo creo que es un clamor popular de decir, bueno, pues que siga RTP, porque es un servicio que beneficia pues a toda la ciudadanía y que vemos que día con día se sigue deteriorando. El sindicato va a seguir pugnando para que esto se levante. Ha sido un objetivo que desde nuestra llegada aquí a la dirección nos hemos trazado y que no vamos a abandonar. Que quede claro que en este caso los dirigentes, nuestra propuesta siempre ha sido de trabajo. Y bueno, pues hay veces que se han hecho lamentables en los que vemos claramente que la administración está ligada con ellos. Esperamos que hagan, queremos sumarnos aquí en una cuestión de una protesta enérgica para que ya la dirección atienda estos asuntos que han quedado sin resolver. Y además están hostigando a la dirigencia sindical, ahí mandados yo creo por la administración, porque es muy clásico que cuando una dirigencia sindical observa que está conduciendo mal la administración de un organismo, de una empresa, y se empiezan a hacer las denuncias, entonces la contraparte empieza a hostigar y manda a agredir, manda a intimidar, manda a golpear a los propios dirigentes. Por eso la importancia de la conciencia de los trabajadores y fortalecer el sindicato. Con el sindicato fortalecido, una lucha única por defender primero la fuente de trabajo, segunda el contrato colectivo y la autonomía del sindicato, que es lo más importante, pueden salir adelante. Bueno, pues un saludo también a Hugo Manuel Bautista, que hoy no estuvo aquí con nosotros, es el secretario general del sindicato. Gracias. ¿Y algo más que quieran agregar? No, pues nada más es esa situación, ¿no? Que tenemos muchos temas, hay mucho trabajo que resolver, y que bueno, pues esto va y abona solamente en beneficio de la ciudadanía que nos prefiere. Rápidamente, para pasar a la información del Sindicato Mexicano de Electricistas, quiero dar una mala noticia, que es que defensores de derechos humanos laborales, que de por sí no hay muchos, fueron despedidos. Fue prácticamente eliminada toda la plantilla del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y fueron despedidos pues de la peor manera, como acostumbran a despedir los patrones. Y bueno, pues ellos están señalando a alguien que también hemos apoyado aquí como defensor de los derechos humanos, que fue uno de los agresores, que fue Manuel Fuentes, ¿no? Entonces, pues a mí me erizó el pelo, porque dije, bueno, si los defensores de derechos humanos agreden a defensores de derechos humanos, pues ¿qué podemos esperar de la derecha que está transgrediendo nuestros derechos? Entonces, Manuel Padrón, que era el director del Centro de Acción y Reflexión Laboral, hizo la denuncia, y bueno, nosotros que hemos tenido alianza permanente con ellos, pues no nos queda más que exhortar a una organización que se llama Fomento Cultural a que reflexione y que reinstale a estos compañeros en la función que estaban haciendo, y que pues no actúen igual que cualquier patrón de derecha. Vamos a escucharlo. Manuel Padrón Flores, ex coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, queremos anunciar que el equipo del CEREAL, el día 25 de febrero, fuimos despedidos. Y en ese sentido, de que un centro dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos laborales, pues ha quedado fuera. Nosotros pertenecemos a Fomento Cultural y Educativo, y representa pues un doble discurso. La dirección es la compañera Rubenia Figueroa, pero también están de parte de la dirección que acaba de salir Sergio Cobo González, Manuel Fuentes, con una amplia trayectoria dentro del terreno como abogado laboralista, pero ha estado fungiendo también como abogado de la parte patronal en este caso. Más bien argumentó pues de que ellos, la parte de la patronal de la dirección, pues tenían ese derecho también de despedirnos. O sea, no hay una posición pues diferente a la que puede utilizar o hacer un abogado patronal. También aludieron pues a edades del equipo. Sí, hay un acto de discriminación, además de esta violación a un empleo estable. Muy lamentable. Bueno, como ya nos está cortando el tiempo, rápidamente les voy a decir que en comisiones de Hacienda, de Comisiones Unidas de Hacienda, de Trabajo y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, se aprobó una pensión universal que es mínima, o sea, 580 pesos, que bueno, pues da risa, y se van a tardar 11 años de aquí al 2025 a que llegue a 1,092 pesos, ni siquiera un salario mínimo, pero no va a ser para todos, para aquellos que tengan más de 65 años y los que ya reciban una pensión o jubilación mayor a esto no van a recibir pensión. Y también se aprobó un seguro de desempleo que no es para desempleados ni subempleados, es para los que estén inscritos en el Seguro Social, tengan por lo menos 2 años cotizando y que hayan entonces perdido el empleo, si les van a dar un seguro de desempleo por un salario mínimo durante medio año. También quedaron excluidos los trabajadores del apartado B, que todos son todos los empleados públicos, con un argumento de que pues ellos son menos despedidos que los del apartado A, lo cual tampoco es cierto, pero van a tomar los recursos de los fondos de vivienda. O sea, van a ser ellos mismos quienes se paguen. Entonces, que no se caravanen con sombrero ajeno, ¿verdad? Va a ser de su propio dinero de dónde se va a pagar el seguro de desempleo. Y ahora sí, Martín, platícanos, estuvieron en el Senado y Gamboa Patrón, que es el coordinador de los priistas en el Senado de la República, dijo que va a intervenir para que tengan una solución. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Saludo a su líder, a mi amigo Martínez Parza, y agradezco profundamente al coordinador del PRD por esta invitación. Saludo también a mis compañeras senadoras del PRD y a mis compañeros senadores del PRD aquí en la Cámara de los Diputados. Acepté desde luego venir aquí a platicar con Martín y con el grupo de compañeros que el día de hoy asisten al Senado, porque tengo preocupación como senador de la República de buscar un arreglo frente a 4 años que han venido trabajando ustedes, tratando de buscar un arreglo con el gobierno anterior y hoy con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sé que han tenido reuniones con el secretario de Gobernación, sé que han tenido reuniones con el subsecretario Luis Miranda en la Secretaría de Gobernación. No sé hasta dónde han podido avanzar. Yo llegué aquí de sorpresa gracias a la invitación de mi amigo el senador Barbosa, pero me comprometo a hablarles a estas autoridades, al secretario de Gobernación y al subsecretario, para decirles de la visita que hizo hoy el sindicato, un grupo de compañeros que lo acompañaron al líder, y ver cómo podemos buscar alternativas de solución a un problema que, sin duda alguna, imbuye al Senado de la República y corresponsabiliza al Senado de la República. Y decirles que no estamos cerrados a nada. Trabajamos con puerta abierta, lo hago como coordinador del grupo parlamentario mayoritario aquí en el Senado de la República, y lo hago por convicción personal. Yo me comprometo, senador Barbosa, Martín, a ver en qué estado se encuentran y ver qué posibilidades podemos de destrabar esto que ya lleva mucho tiempo y que estoy convencido tiene que tener alguna solución. Y cabe señalar que la propuesta que entregamos es la misma que llevamos a Los Pinos en marcha el día 30 de enero de este año. A partir de que la Corte revoca nuestro amparo que resolvía el fondo del conflicto de manera legal, pues hoy lo que queda es la lucha política. Y planteamos así porque no nos hemos liquidado, no nos vamos a liquidar. Vamos a mantener nuestra lucha de resistencia por preservar nuestra organización sindical y alcanzar nuestra fuente de trabajo, porque la materia de trabajo existe. Han violentado la ley, nuestro sindicato es un sindicato nacional de industria. Los próximos días en la parte jurídica vamos a demandar con emplazamiento a Comisión Federal de Electricidad, al SUTER y a las empresas contratistas que están en nuestra zona. Eso es por un lado. Por otra, hay una demanda ya en la propia Junta Federal para la devolución de todos los ahorros que hicimos los trabajadores en lo que es el Fondo de Reserva de Jubilación, el Fondo de Programa Habitacional y el Fondo de Seguro Sindical. Son fondos colectivos que los panistas se querían robar. La estrategia es liquídense todos y después ya nadie me reclama una obligación que tiene el patrón con los trabajadores. La propuesta de reinserción laboral es muy clara. Las actividades sustantivas se siguen haciendo, la operación, la transmisión, la distribución, el abastecimiento de energía eléctrica, ahí cabemos los 16.599 trabajadores. Está debidamente cuantificado, hay un estudio costo-beneficio y creemos que la mano de obra calificada de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos capacitamos a partir de recursos del erario público, en un sector que es estratégico para el desarrollo económico y social del país, creemos que todos los ingenieros, todos los técnicos y todos los obreros altamente calificados podemos contribuir a mantener el servicio eléctrico en mejores condiciones. Hoy vemos que siguen las explosiones de las MUFAs, hay locales que sus subestaciones completamente dañados, quemados, hay apagones por todos lados, hay un abandono a la red de distribución principalmente de falta de mantenimiento, hay compañías compañías contratistas que están haciendo nuestro trabajo, que vienen del interior de la República, los trabajadores, incluso centroamericanos. Y en la calle estamos trabajadores altamente calificados, técnicos e ingenieros. En eso consiste la propuesta que entregamos al Senado, y bueno, continúa la semana que viene la negociación con Gobernación para concretar los primeros acuerdos, y hay una serie de planteamientos que vamos a hacer en la mesa para incorporar a todos los trabajadores en el sector eléctrico. Bueno, y un reconocimiento al senador Barbosa, porque él fue el que gestionó, incluso que estuviera el coordinador del PRI ahí en su reunión. Sí, la importancia de este día del martes, que con muchos trabajadores, es de que el Senado hace suya la propuesta del sindicato. Decía atinadamente también la senadora Dolores Padierna, dice, hace unos días escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto que con la reforma energética se van a crear 500,000 nuevos empleos y mejor remunerados. Entonces decía la senadora, no queremos 500,000, queremos los 16,000 de los trabajadores que no han aceptado su liquidación, y ahí se resuelve el conflicto. Bueno, pues nos vamos, es hora de retirarnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y una felicitación a todos los que están luchando por sus derechos humanos, en especial a las mujeres. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.